Táchira, en Táchira, la esperanza se abre camino. En Táchira, la emoción de un sueño realizar, simbolizas con gran excelencia la obsesión por ser siempre mejor. A mis solas ve luz de tu sol, tienes donde ofrecer tu valor, con tu tradición cultivas calor y cosechas futuro sin más. En Táchira, la esperanza se abre camino. En Táchira, la emoción de un sueño realizar, manantial de energía creciente, esperando aumentar la hermandad, el deseo de ser canto de unidad, dignifican tu paso y tu andar, la curiosidad que promueve de acción de avanzar hacia un mundo mejor. En Táchira, en Táchira, la esperanza se abre camino. En Táchira, la emoción de un sueño realizar, al nacer ya surcaste camino, la labor de unidad de tu destino, despertando al sol, luego de un clamor, que surge con anhelo y pasión, y hoy al continuar, ya hemos de seguir, valentía que se haga sentir. En Táchira,